ring. Everybody loves a good mystery. Doing one thing till it don't let go. I may have lived it, but I still didn't know. Everybody loves a good mystery. Casi 2 minutos pasan de las 12 del mediodía de un lunes 12 de junio y comienza una nueva edición de Frecuencia Activa. Frecuencia Activa es un programa de música, música sin complejos para gente sin prejuicios. Eso dice nuestro lema, una temporada más aquí en Radio Mai en el 102.8 de la FM. Bien sea que nos escuchéis en directo, si es así, buenos días, buenos mediodías de lunes. Que nos escuchéis en la redifusión de los jueves a partir de las 12 de la noche, entre la madrugada de del jueves y el viernes. Si es así también, que tengáis buenas noches. Vamos a intentar acompañar, creo que con muy buena música. Segundo programa de esta nueva época de Frecuencia Activa aquí en Radio Mai y segundo programa en el cual tenemos otro especial que nos llevará la primera parte del programa, la primera mitad. Frecuencia Activa es un programa de hora y media de la mejor música que os podáis imaginar. Sin importarnos la época, la década, los estilos y la procedencia de la misma. Tenemos un blog, www.frecuencia.es, frecuencia.es. Recordando siempre que Frecuencia lo escribimos con K y con Z. Tenemos una página en Facebook, Frecuencia Activa. Tenemos también una cuenta de Twitter, Frecuencia Radio. Y tenemos nuestro teléfono en directo, si estáis escuchando en el mediodía de los lunes. Nuestro teléfono es el de siempre, el de toda la vida, 976-525645. Yeah. el programa de hoy, al menos en esta primera parte, vamos a centrarnos prácticamente en un año. En un año, aunque se fue extendiendo a un segundo, a un tercero, pero desde luego, quizás para la carrera de esta banda no hubo otro año como 1967. Estamos hablando de Pink Floyd y estamos hablando de su primera época. La primera época liderada por Syd Barrett, su líder, guitarrista y cantante, también con el bajista Roger Waters, Rick Wright a los teclados y Nick Mason a la batería. Y vamos a escuchar sus primeros trabajos aquí, los que podíamos calificar como los Floyd de Barrett. Y vamos a empezar por el principio discográfico. Marzo de 1967, Pink Floyd presentan y publican su primer single, titulado Arnold Lane. Arnold Lane had a strange. On the wall hung a tall mirror, distorted view. Sort of person. Así debutaban en marzo de 1967, casi ni un año después de su primera actuación en vivo, Pink Floyd. El grupo llamó la atención de EMI, que fue la compañía que publicó su primer single, Arnold Lane, una composición de Syd Barrett, que apareció en marzo de 1967, al que enseguida le siguió en su carrera quizás su mayor éxito, y sin él quizás su mayor éxito en esta primera época de los Pink Floyd, su primera canción que entró en el top 10 de las listas británicas, un single titulado See Emily Play. Emily tries but misunderstands. She's often inclined to borrow somebody's dreams till tomorrow. There is no other day. Let's try it another way. family cries. Gazing through trees in sorrow, hardly a sound till tomorrow. There is no other day. Let's try it another way. You'll lose your mind and play. Three games for May. See Emily play. Gown that touches the ground. Float on a river forever and ever, Emily. Emily. There is no other day. Let's try it another way. You'll lose your mind and play. Three games for me. Sí, Emily Play, segundo single y quizás su mayor éxito en esos primeros tiempos de la banda, solo con un año en directo, liderados, lo hemos comentado, y dos, creo que será sabido, por Syd Barrett, el compositor de estas dos canciones y compositor de la práctica totalidad del primer material de la banda, además de cantante, guitarrista y desde luego líder carismático. El éxito de este segundo single, de este See Emily Play, les consiguió el contrato de la EMI ya mejorado, incluso la entrada en los estudios Abbey Road para grabar lo que sería su primer LP. Si este Arnor Lane o si Emily Play se caracterizaban por esa mezcla de pop con influencias psicodélicas, con los Beatles desde luego bastante en mente, sobre todo de la época de Revolver, cada vez el grupo tendía más hacia esas sonoridades psicodélicas, hacia ese sonido espacial. Y el primer álbum de Pink Floyd, The Piper at the Gates of Dawn, se publicó en agosto de 1967 y se abría con este Astronomy Domine. Sound resounds around the icy waters underground. Jupiter and Saturn, Oberon, and Titania. Neptune, Titan, stars can frighten. We'll be right back. Astronomy Domine, así se abría el primer trabajo de Pink Floyd, la banda por entonces liderada por Syd Barrett, con este The Piper at the Gates of Dawn, 1967. Desde luego, las melodías pop habían dado lugar a una mayor experimentación y a un disco totalmente vanguardista en la época, un disco no especialmente comercial, pero que aún así, de forma casi totalmente sorprendente, alcanzó primeros puestos en listas británicas. Ningún grupo hasta entonces había atrevido a ir tan allá en la psicodelia. Desde luego, ni los Beatles, ni mucho menos los Stones, se habían llegado a atrever a este nivel de psicodelia. Astronomy Domine, con estos pasajes instrumentales, estos cambios, estos bruscos momentos rítmicos y melódicos, abre un disco que es maravilloso. Para mí, en mi modesta opinión, el mejor disco de Pink Floyd, y desde luego el único en el que realmente estuvo Syd Barrett. Ya hablaremos del segundo de aquí a un rato. Pero vamos a escuchar algún tema más de este disco, como por ejemplo esta intensa Lucifer Sam. By your side, always by your side. That cat's something I can't Lucifer Sam, Pink Floyd en estos principios, en este 1967, cuando publicaron su primer trabajo y desde luego la obra cumbre de la psicodelia británica, The Piper at the Gates of Dawn. La banda liderada por Syd Barrett publicó un discazo, uno de esos discos que han evolucionado y se han mantenido y siguen sonando actuales 50 años después. Pink Floyd, The Piper at the Gates of Dawn, Astronomy Domine, Lucifer Sam, composiciones de Syd Barrett, así como también el siguiente corte que vamos a pinchar hoy se llamaba Flaming. alone in the clouds all blue. Lying on an eiderdown. Yippee, you can't see me, but I can you. Blazing in the foggy dew. Sitting on a unicorn. No fear, you can't hear me, but I can you. Watching buttercups cup the light. Flaming, otra composición de Syd Barrett para quizás la obra maestra de un genio como Syd Barrett, artista en su nivel máximo de expresión. Desde luego la influencia psicodélica, onírica y desde luego también influenciada por sustancias de estos trabajos iniciales de Pink Floyd son más que claras. De los 11 cortes del disco, 8 son composiciones de Syd Barrett, un tema composición de Roger Waters y 2 temas están firmados por los 4 miembros de la banda, Syd Barrett, Nick Mason, Roger Waters y Richard Bright. El siguiente quizás sea el tema central, el tema más importante de Pink Floyd, el tema más importante de este su primer trabajo, The Piper of the Gates of Dawn, una composición inicial de Syd Barrett de antes de entrar en Pink Floyd, de casi época de adolescencia, pero que desde luego llevada al estudio y casi en un formato más de improvisación cercana por momentos al free jazz y a la psicodelia hicieron quizás una obra maestra. Estamos hablando, imagino que muchos ya lo conoceréis, del Interestelar Overdrive. Son Pink Floyd, tenéis por delante 9 minutos para ampliar vuestra mente y la percepción. We'll be right back. 9 minutos 40 segundos, todo lo contrario a lo que se debe hacer en un programa de radio convencional, y es la versión del disco, desde luego no es la versión más larga grabada de este Interstellar Overdrive. Es más, incluso en este 2017, aprovechando el Record Store Day, se publicó una versión grabada en directo en estudio de 15 o 16 minutos que igual toca para otro programa de Frecuencia Activa, quién lo sabe. Seguimos aquí en Radio Mai en el 102.8 de la FM. Esto es un programa de música, música sin complejos para gente sin prejuicios. Todos los lunes a partir de las 12, la redifusión los jueves a las 12 de la noche y siempre nos podéis encontrar en frecuencia.es. Recordando que lo escribimos con K y con Z, frecuencia.es. Ahí tendréis, yo creo que mañana, quizás el listado completo de las canciones que han sonado hoy y el audio para descargarlo y escucharlo en cualquier momento. Así como podéis incluso revisar programas anteriores, el de la semana pasada, centrado en Buffalo Springfield, o programas muy, muy anteriores de hace ya unos cuantos años. Frecuencia.es. En 1967, agosto se publicó, septiembre, octubre, noviembre, fue desde luego el mayor éxito de Pink Floyd, innumerables conciertos a lo largo de las Islas Británicas, un cierto éxito incluso comercial para lo difícil que pueda resultar el disco, pero desde luego mucha gente se quedaba boquiabierta al escuchar como piezas como este Interstellar Overdrive. Ya por entonces Syd Barrett empezaba a tener problemas más que evidentes con las drogas. El consumo de LSD era a niveles catastróficos, a niveles de 3-4 viajes diarios de ácido. Y eso, si además eran ya más o menos conocidos ciertos problemas mentales, pues bueno, la combinación era absolutamente explosiva. Grabaron en noviembre de este mismo año un tercer single. Recordar que por aquellos entonces los singles lo habitual es que eran no estaban incluidos en los álbumes. El caso de Arnold Lane, primer single, marzo del 67, Sí, Emily Play, junio del 67, o el tercer single que se tituló Apples and Oranges, que se publicó en noviembre y tampoco estaba lógicamente incluido en este The Piper at the Gates of Dawn. Un single con una producción extraña que provocó incluso discusiones fuertes en la banda y Roger Waters acusó a Syd Barrett de no hacer caso a los consejos en la producción y vamos, ese tema fue un auténtico fracaso, pero es una canción encantadora. Pink Floyd con Syd Barrett o Syd Barrett con Pink Floyd, Apples and Oranges. Got a flip top, pack of cigarettes in a pocket, feeling good at the top, shopping at shops. She's walking in the sunshine town, feeling very cool. With the butchers and the bakers and the supermarket stores, getting everything she wants from the supermarket store. Apples and oranges. Apples and oranges. She trips up sweetly to meet the people. She's on time again. And then I catch her by the eye. Then I stop and have to think what a funny thing to do, 'cause I'm feeling very thin. Apples and oranges. Apples and oranges. See you. La producción, desde luego, y alguno de los sonidos para un single distaba mucho de ser tema comercial. Pero desde luego el por entonces líder de la banda, Syd Barrett, no estaba precisamente en esos temas. Los problemas con sus compañeros empezaban a ser evidentes. Alguna de las actuaciones de Pink Floyd en estos finales de 1967 eran simplemente terribles, con momentos en los que Syd Barrett se quedaba congelado en el escenario cuando le tocaba cantar o dejaba de tocar la guitarra a mitad de un riff, las actuaciones absolutamente catastróficas. Por entonces, los demás miembros de la banda decidieron incluir o buscar un guitarrista, por lo menos alguien para los pasajes instrumentales más largos en los cuales Syd Barrett parecía incapaz de seguir el ritmo de personas que estuvieran por lo menos en esta dimensión. Incluso se habló de Jeff Beck al principio, pero finalmente fue David Gilmour. Gilmour incluso fue quien le enseñó partes de temas de guitarra al principio a Syd Barrett antes de entrar en Pink Floyd, y también era amigo de Roger Waters, con lo cual fue, digamos, el guitarrista de la banda ya para el siguiente año, ya para 1968. La idea inicial de la banda es que pasara a ser un quinteto, y allí donde Syd Barrett no estuviera, por lo menos en nuestra dimensión, pues que le supliera por lo menos en la parte de guitarrística e incluso vocalmente David Gilmour. Eso no funcionó, y realmente fueron 3, 4, 5 conciertos en los cuales tuvieron esa formación de quinteto, pero Barrett ya directamente no estaba en este mundo, por lo menos para llevar una vida de giras, conciertos y demás. Finales de 1967 tuvieron una gira en Estados Unidos y fue catastrófico, o sea, ya si era incapaz de articular palabra mientras cantaba, y el espectáculo en alguna de las entrevistas que le hicieron por aquella entonces era absolutamente lamentable. La banda siguió, y en alguno de los conciertos ya directamente ni le llamaban o no le pasaban a buscar. Hay incluso alguna anécdota en las biografías de Mason o de Waters que cuentan directamente que quedaban con él pero no le pasaban a buscar. Pero realmente Syd Barrett en muchas de esas ocasiones quizás ni se daba cuenta. La banda siguió en estudio. Syd Barrett sí que acudía más o menos de forma regular y con una cierta disciplina a la parte de estudio, pero vamos, a días. Pink Floyd publicaron su segundo trabajo en 1968, A Saucerful of Secrets, una continuación de ese primer trabajo de la banda, más ambiental, más instrumental, ya empezando a alcanzar sonoridades que luego caracterizarían a la banda. Realmente Syd Barrett solo participó en 2-3 temas a nivel musical con su Telecaster, y en este segundo trabajo, así como el anterior, de 11 temas, 8 eran composición de Syd Barrett. En este, su segundo trabajo de Pink Floyd, solo había un tema compuesto por Syd Barrett. Es la canción que además incluyeron como último tema del disco, y realmente fue la última participación ya en Pink Floyd de Syd Barrett. Ese tema se titulaba Jack Van Blues. Awfully considerate of you to think of me here, and I'm most obliged to you for making it clear that I'm not here. And I never knew the moon could be so big, and I never knew the moon could be so blue, and I'm grateful that you threw away my old shoes and brought me here instead dressed in red. With you, I'll. Jack Band Blues, así se cerraba el segundo trabajo de Pink Floyd, A Saucer Full of Secrets, publicado en junio de 1968 con la producción de Norman Smith. Un buen disco, pero un disco desde luego de transición entre esa primera obra maestra de 1967, The Piper at the Gates of Dawn, y los posteriores trabajos de la mundialmente conocida banda como Pink Floyd y el éxito que tuvieron en décadas posteriores. Syd Barrett se alejó de sus compañeros, se recluyó, pero aún así seguía grabando y seguía componiendo canciones, letras y pasajes instrumentales. Se recurrió pues tanto en formato acústico y voz como en formato de telecaster con sonido limpio. Y en 1969, al año después, pues Syd Barrett incluso habló con la discográfica de Pink Floyd, con EMI, y les propuso el poder grabar alguna de las canciones esas que había estado componiendo durante ese año y medio. Imaginaos lo que este personaje podría representar para una discográfica, el absoluto terror a cómo estaría de su estado físico y mental. Pero en el fondo Pink Floyd empezaban a tener ya un éxito y al final pues sí que se animaron a realizar la grabación de su primer trabajo con la producción de Malcolm Jones, mitad de disco, y también parte de las sesiones a cargo de David Gilmour y Roger Waters. El primer trabajo en solitario de Syd Barrett se titulaba The Madcap Lodge y es una maravilla. Es un disco de esos que la primera vez puede resultar extraño, pero con el tiempo os aseguro que para mí es adictivo. Es uno de mis discos favoritos, además, es uno de mis discos favoritos y lo he traído en vinilo. Lo he traído en vinilo británico, segundo prensaje. No es el vinilo original publicado en 1970, por esto yo creo que se publicó en enero. La grabación es del 69, pero fue publicado en enero de 1970, pero es un segundo prensaje. Con lo cual, esta es una de esas joyas, de las 4 o 5 joyas escogidas que uno tiene en su discografía, en su discoteca, y lo hemos traído a ver qué tal suena. El tema con el que se abría este de Madcap Lodge se llama Terrapin. Es un tema absolutamente hipnótico. Syd Barrett con la Telecaster en limpio, haciendo un riff y un ritmo absolutamente hipnótico, y su voz en este tema, en esta maravilla. I mean you, the star above you, crystal blue. Well, oh baby, my hair's on end about. I wouldn't see you, and I love to. I fly above you, yes I do. Well, oh baby, my hair's on end about you. Floating, bumping nose, dodge your tooth, the fins are luminous. Fangs all round the clam is dark below, the pole is hiding all the sunlight's good for us. Cause we're the fishes, and all we do a move about is all we do. Well, oh baby, my hair's on end about you. tooth, the fins are luminous. Fangs all round the clam is dark below the bowl, that's hiding all the sunlight's good for us. Cause we're the fishes and all we do, the move about is all we do. Well, oh baby, my hair's on and about este Terrapin, abriendo el primer disco de los dos que Syd Barrett publicara en solitario, este de Madcap Lodge, 1970, enero de 1970. La discografía de Syd Barrett, pues, se compone de dos discos, y luego ahí también se puede encontrar unas cuantas grabaciones, descartes y fragmentos más o menos conexo, pero si tengo que recomendar, desde luego me quedaría con este primer disco. Pero quizás la discografía de Syd Barrett, sus dos discos y algunas rarezas, sería ya cuestión de otro programa. En esta nueva época de Frecuencia Activa, más o menos, hoy nuestro segundo programa, llevamos la intención de hacer como dos partes más o menos diferenciadas. Así que empezamos esta primera parte, 3/4, 50 minutos, con el tema principal del día, y hoy era los Floyd Barrett, la época de Syd Barrett en Pink Floyd, o la época de Pink Floyd con Syd Barrett. Pero la segunda parte es bastante diferente, bueno, igual no tanto. Diferente quizás en cuanto a época. Porque de los 60, de finales de los 60, nos vamos a la década de los 90. Nos vamos a lo que por entonces en algunos medios se conocía como la neopsicodelia. La música independiente, el pop y rock, tuvo momentos álgidos cuando se enfrentaba a sonoridades quizás que recordaban a esta psicodelia de los 60, pero por supuesto con las técnicas y las producciones de unos cuantos años posteriores. Yo he traído unos cuantos discos de mis favoritos de esa época, de finales de los 90. Aunque bueno, el primer tema es realmente de principios de los 90. Estoy hablando de una banda de Buffalo, del estado de Nueva York. Estoy hablando de Mercury Rev, la banda originalmente con Debbie Baker, Jonathan Donahue, Grasshopper, Dave Friedman. En 1993 publicaban su segundo trabajo, Bowses, y tenía maravillas como este Bronx Cheer. Tell her I'm cool. Tell her. Cheer, Mercury Rev en 1993 en su segundo trabajo, Bowsies. Vamos a seguir con esta década de los 90 en esta segunda parte del programa de hoy y con un disco al cual le tengo un especial cariño. Estoy hablando de Ladies and Gentlemen, We're Floating on Space y estoy hablando de Spiritualized. La banda de Jason Pierce, cantante y guitarrista de Spaceman 3, ya en su proyecto más personal. Y además a este disco le tengo un especial cariño porque este disco es de 1997 y 1997 fue cuando empezó este programa. Frecuencia Activa tuvo una primera época entre 1997 y 2003. En esos 6 años, entre los jueves y los lunes, pero los lunes en horario nocturno, compartiendo micrófonos con compañeros como Alberto Genzor. Teníamos 2 discos favoritos. Uno era este Ladies and Gentlemen, We Are Floating in Space, y otro era el Vanishing Point. Los 2 discos de 1997, ese primer trimestre del programa de septiembre a diciembre, recuerdo que estos 2 discos sonaban todas las semanas. Y perfecto para volver a enganchar hoy con el tema psicodélico inicial, pero en esta neopsicodelia de los 60, de los 90 y imprimiendo un poquito de electricidad con este Electricity. On a one-way road, Fantástico este Electricity de Spiritualized, de su disco de 1997, Ladies and Gentlemen, We Are Floating in Space. Muy adecuado para un programa con estas influencias tardías de Syd Barrett y la psicodelia, aquí pasada por el tamiz de la década de los 90. Grandes discos se publicaron en el final de esta década, en grupos como Mercury Rev, Spiritualized o, por ejemplo, los que vamos a pinchar, a The Flaming Lips, una banda con más de 30 años de carrera, con origen en Oklahoma, liderada por Wayne Coyne, que en 1999, recuerdo también haber pinchado este disco bastante en esa primera época de Frecuencia Activa, nos maravilló con este The Soft Bulletin. 1999 se abría ese disco con este tema titulado Race for the Prize. We'll be right back. ¿Qué recuerdos de este Race for the Prize de South Ballet en 1999, disco de los Flaming Lips? Una banda que igual merecería un programa entero de Frecuencia Activa, o por lo menos un especial. ¿Quién sabe? Desde luego, discografía en estos 30 años tienen para hacerlo sin ningún problema. Además, de estos discos que los recuerdo de haberlo traído por primera vez aquí a la radio 1999 y de ponerlo una semana tras otra semana. Bueno, quizás dejemos la nostalgia, sigamos también esa época, sigamos en esa primera etapa de Frecuencia Activa, esa época centrada en la neopsicodelia y también con tintes electrónicos e irreverentes. Estoy hablando de Super Furry Animals, el grupo galés liderado por Groove Rees, que en el año 2000, por eso de estirar un poquito la década de los 90 hasta el año 2000, publicaron su trabajo Rings Around the Wall y tenía un tema ganador. Era este Juxtapose With You. With a big bang now, and if I see you bend up, I'll stop and give you a leg up. Overpriced on real estate, surreal estate, the highest price that lives in day, creating new divide potential. Mutual appreciation, away from narrow preconception, avoiding conflict, hypertension, non-phobic word aerobic. This was my domain till someone stole my name. You got to talk. ¡Qué maravilla! Juxtapose With You, Super Furry Animals, año 2000, de su disco Rings Around the Wall. Y vamos a ir acabando Frecuencia Activa, pero así mirando el reloj suena un poquito extraño, la 1:15, poco más o menos, y sí, vamos a acabar el programa. Vamos a acabar el programa con un grupo más reciente, un grupo formado en Melbourne, Australia, 2011, y que en estos 5 o 6 años creo que llevan 7 o 8 discos, y han anunciado 3 o 4 más para este año. Así que, en fin... King Gizzard and the Lizard Wizard, un grupo absolutamente tremendo, encantador, surrealista, psicodélico, explosivo, experimental, acústico, rockero, en fin. Cualquier calificativo se le puede ajustar en un momento dado a King Gizzard and the Lizard Wizard. Vamos a acabar con, para mí, su mejor disco del pasado año, 2016, titulado Nonagon Infinity. Y es un disco conceptual, es un disco grabado en los estudios de Dubton y es un disco continuo e infinito. ¿Eso qué significa? Que no hay separación entre los cortes. Que realmente no sabes cuándo ha acabado el primer corte, el segundo, el tercero, porque todos los cortes tienen parte del anterior y el riff de guitarra que acaba en la primera canción vuelve a sonar en la tercera y la voz de la segunda engancha con la cuarta. Bueno, casi es mejor escucharlo que oírlo. Lo hemos traído en vinilo, este Nonagon Infinity, y no hay posibilidad de corte, así que vais a escuchar la cara al completo. Os dejo con 20 minutos de la primera cara de Nonagon Infinity, en la que sonarán perfectamente enlazados los temas Robot Stop, Big Fish Waps, Gamma Knife y People Vultures. Nos volveremos a escuchar la próxima semana en Frecuencia Activa, aquí en Radio Mai, y el resto de la semana en frecuencia.es. Hasta la semana que viene, los saludos de Antonio Elías. Nos despedimos con King Gizzard and the Lizard Wizard.